Último. Ni el primero ni el último que fracase en conquistar una mujer. No soy el único a quien desprecian por tan pobre ser. Ni el primero ni el último que se atreve a confesar su decepción. No soy el único a quien le rompen el corazón. Y yo no le ofrecí a la luna, no, porque no. Le ofrecía un corazón que de amor la vestiría. Contestó que no, que el corazón no luce, no, y de hambre se moriría. Que se atreve a confesar su decepción. No soy el único a quien le rompen el corazón. Y yo no le ofrecí a la luna, no. Y yo no le ofrecí el sol. Le ofrecí a un corazón que de amor la vestiría. Contestó que no, que el corazón no luce, no. Vamos, muchachos, esto dice.